Textos bíblicos controversiales. Bueno amigos, como le habíamos comentado en el programa de textos bíblicos controversiales, tenemos la sección de Historia Universal. Hoy estaremos hablando de uno de esos grandes hombres que dedicaron su vida y muchos de ustedes ya probablemente han escuchado de él. Él es Juan Hus, o Jan Hus, conocido también de ese nombre. Juan Hus, mis amigos, nació allá por el año de 1370, en plena Edad Media, cuando todavía no existía ninguno de los medios de comunicación que conocemos actualmente, ni los transportes, nada. Realmente estaba dominado por completo por la Iglesia Católica, el sistema papal de aquella época. Bueno, déjame decirte que Juan Hus nació por esos años de 1360 en un lugar llamado Husenit, una pequeña villa de la región de Bohemia Meridional. Hoy es conocida como la República Checa, cerca de Rusia. Él nació en el seno de una familia de pobres campesinos. No creas que Juan Hus nació como muchos otros dentro de una familia rica, no. Él nació en el campo, dentro de los campesinos, aquellas personas que se dedicaban a cultivar la tierra para poder alimentarse. En aquella época la moneda, el dinero, el billete, la forma en que nosotros movemos la economía en la actualidad no se conocía. Así que los hombres de aquella época intercambiaban lo que ellos tenían en su diario vivir o lo que ellos podían tener, intercambiaban cuando querían algo. Por ejemplo, si ellos querían una ropa y conocían a una persona que se dedicaba a coser o a comprar tela, ellos cultivaban la tierra y entonces de lo que cultivaban, por ejemplo, papa, que era lo más común en aquellos lugares, lo que era harina, trigo y esas cosas, y ellos podían amasar y tener pan. Bueno, agarraban su pan, su papa, y lo llevaban para intercambiarlo con la persona, determinado número de panes o de trigo, perdón, o de algún producto que ellos tenían para cultivar, para intercambiarlo por ropa, por zapatos o por alguna otra cosa que ellos requerían o tenían en aquellos lugares. Eran pobres. De alguna manera para ellos era complicado poder cultivar todo lo que la tierra le daba y era lo que usaban para poder sobrevivir. Su padre de Juan Hus era un hombre dedicado y lleno de amor hacia su familia. Y él siempre dedicó su tiempo para darles un tiempo a Juan Hus, para hablarle de que todo lo que estaba a su alrededor venía de algún lado. Realmente era posible que Dios existiera, que existiera un Dios. Él le hablaba de lo que era Dios, porque desde muy pequeño, desde que él tenía los 3, 5 años, dice la Historia Universal, él siempre sintió curiosidad por saber lo que pasaba a su alrededor. Su padre, de Juan Hus, cada noche lo sacaba afuera de la casa y lo sentaba en su rodilla. Y en su pequeña edad, él le trataba de explicar lo que eran las estrellas, lo que era la luna, lo que había alrededor suyo, escuchando los animalitos que estaban en aquella época, el bosque y todo lo que sucedía en esos lugares que habían montañas y a veces helaban, había frío, un intenso frío, y la primavera florecía en todo su esplendor. Cada noche su padre tomaba a su pequeño hijo, lo sentaba en sus rodillas y le explicaba lo que estaba a su alrededor. Probablemente el padre no entendía o no se daba cuenta si el niño le entendía o no, ya que él era muy pequeño. Bueno, llegó en algún momento mis padres, mis amigos y hermanos, que su padre de Juan Hus murió siendo él aún muy pequeño. Allá por los 6, 7 años él se encontraba cuando su padre murió de una grave enfermedad. No hubo manera, como te habíamos mencionado, él pertenecía a una familia muy pobre. Y dentro de su pobreza podían comer y alimentarse y sobrevivir. Por lo tanto, su padre, al dedicarse el tiempo completo para cultivar la tierra, entre otras cosas, se enfermó gravemente y él murió cuando Juan era muy pequeño. Es por eso, mis amigos, que quien creó al niño más adelante fue con mucho esfuerzo, fue su madre. Nosotros sabemos que las madres o las mujeres que tienen sus hijos y no tienen a su pareja o a su esposo, muchas veces sufren y batallan para poder sacar adelante a sus hijos. Bueno, en la situación de Juan Hus no fue la excepción. Su madre sufrió mucho ya que ella tenía que cultivar la tierra, tenía que conseguir para poder tener semillas, para poderla cultivar, sacar papas, sacar trigo, obtener algunas otras frutas que en aquellos lugares se daban, pero cuando llegaban las heladas todas sus cosas se perdían ya que ella no sabía cultivar. De alguna u otra manera, la madre de Juan Hus luchó para sacar adelante a su pequeño hijo y logró alimentarlo. Él, de alguna manera, desde muy pequeño, tenía curiosidad por las estrellas, por la luna. La noche era lo que la traía, ya que se le había impregnado, aunque era muy pequeño, se le impregnó lo que su padre le enseñaba cuando era niño. Desde pequeño, Juan Hus demostró tener una gran piedad, un gran corazón por las cosas que estaban a su alrededor, y eso provocó que él se convirtiera en religioso desde su infancia. Él siempre sintió curiosidad por la creación. La historia nos platica que este muchacho, este pequeño, cuando su mamá se dedicaba a trabajar para sacarlo adelante, su propia madre le hablaba también de Dios. Y el pequeño niño iba hasta donde se encontraba, a alguna hoja, algún árbol, y veía cómo los animalitos salían de la tierra, se comían su propia comida que su madre cultivaba y cuánto le costaba. Él siempre quiso ayudar a su madre, de alguna u otra manera, pero Juan se buscaba primeramente aquel que estaba en los cielos, lo que su padre le platicaba desde que era muy pequeño. Es por eso que él, cuando tuvo la edad suficiente, fue a participar como monaguillo en la iglesia más cercana, ya que en la iglesia le hablaban de Dios, escuchaba de la existencia de Adán y Eva, de aquellos hombres que empezaron a crecer con Dios de su mano. Eso le encantaba a Juan Hus, así que le gustaba correr a la iglesia, escuchar de los labios de los sacerdotes de aquella época, de lo que hablaban de las historias bíblicas. Por eso, después de eso, él participaba como monaguillo y también cantando en el coro de esa misma iglesia. A él le apasionaba todo lo que tenía que ver con la iglesia, con Dios, los ángeles, los santos, en fin, todas las prácticas que hacían en la Edad Media, queridos amigos. Por eso, cuando él se convirtió en adolescente, empezó a buscar la forma de estudiar. Y una de las cosas que a él lo atraían eran los libros religiosos. Le apasionaba leer, le gustaba leer, y en cuanto aprendió y el sacerdote de su iglesia le enseñó a leer, él entonces empezaba a leer lo más que podía. Cierta noche, él leía la vida de un hombre llamado San Lorenzo, cerca de su chimenea. Allí, él, al leer profundamente acerca de este hombre, San Lorenzo, se dio cuenta que este había dedicado su vida a la predicación del evangelio, pero sufría mucho. Él sufría bastante, según la historia de San Lorenzo. Así que se acercó a la chimenea, sacó su mano y dijo, se puso él a pensar qué tan difícil sería sufrir por la palabra de Dios, o sufrir por algo que tal vez tú no comprendías, que era la creencia de un Dios altísimo. Así que él, tratando de ver o de sentir qué era el sufrimiento, ya que hasta ese momento lo más sufrimiento que tenía era la falta de alimento, el pasar fríos, el no tener una ropa adecuada, en fin, muchas cosas que tal vez no eran lo suficientemente difícil para él, porque según él, a pesar de esas carencias, no sufría lo necesario. Así que al escuchar o al leer acerca de San Lorenzo y su sufrimiento, él quiso de alguna manera también sentir el sufrimiento. Así que él acercó su mano al fuego de la chimenea para ver hasta dónde sería capaz de soportar un tormento tal cual había sufrido San Lorenzo, según lo que él pensaba, lo que él había leído. Dentro de alguna manera de lo ficticio que podía haber sido la historia de San Lorenzo, donde supuestamente él se quemaba, entonces él decía, ¿qué tanto puedo soportar? Y metía la mano y él sufría, lo sacaba y lo volvía a meter, algo que tal vez para nosotros sería incomprensible en la actualidad. Pero así pasó con nuestro hermanito Juan Hus, cuando él era muy joven. en la adolescencia, queriendo aprender acerca del dolor, metía su mano en la chimenea, queriendo comparar su dolor con lo que supuestamente sentía San Lorenzo. Bueno, déjame comentarte, amigo, que Juan Hus recibió la mejor educación que se permitían las circunstancias en la pobreza que tenía en aquella época. Él aprendió lo suficiente sobre aquellos escritores de Grecia, también de Roma, y una escuela privada en la provincia de Bohemia fue que lo orilló a aprender un poquito más. Él realmente no tenía la posibilidad de pagar todos esos estudios, pero, queridos amigos, déjenme decirles que su mamá era una mujer dedicada, y ella de alguna manera quería que su hijo se dedicara a predicar, sobre todo a la iglesia, a conocer a Dios y hablar de la palabra de Dios. Es por ello que ella luchó todo lo que pudo para conseguir lo suficiente para que su hijo Juan Hus fuera a una escuela privada. Y fue así como él entonces fue a la provincia de Bohemio en una escuela privada, donde él entonces, ya un poco más grande, después pasando la adolescencia, sacó el título de bachiller en teología en el año de 1398. Juan Hus, ya en su juventud, ya muy pequeño, ya había sacado un bachiller, por así decirlo, la preparatoria, con una carrera técnica en teología. Todo gracias por el esfuerzo intenso que su madre hacía. Ella siempre luchó, buscó de mil maneras, tal vez no tenía para poder cultivar la tierra, ya no daba la tierra, y se iba a coser y buscar telas, e iba a hacer otro tipo de trabajos, a limpiar casas, en fin, muchas de las cosas que en aquella época hacían. Era sirviente, hacía de todo, dice la historia, que su madre hacía de todo para poder obtener el dinero suficiente y pagarle la preparatoria a su pequeño hijo Juan Hus, al ver que este joven tenía la facultad para ser un gran teólogo. Su mamá le gustó porque quería que fuera lo que su padre probablemente no fue. Lo mejor de todo fue que este muchacho tenía la facultad y le gustaba lo mismo que su padre. Así que después de que él sacó y se convirtió en un técnico en teología, por así decirlo, se le aceptó entonces en una universidad. Fue a estudiar la universidad. Para este grado, la mamá ya no tenía las posibilidades para mantenerlo. Así que Juan Hus, él no quería ir a la universidad, se quería quedar a ayudar a su madre para que salieran adelante. Pero la madre, de alguna u otra manera, convenció a Juan Hus para que él decidiera irse a la universidad. En contra de lo que él quería, le dijo: debes de ir a estudiar una carrera profesional, ya eres técnico en teología, puedes ser pastor, puedes ser sacerdote de la iglesia católica, obispo, yo quiero que estudies, le decía su madre. Y fue así como él, en contra de su propia voluntad, se fue a Praga. Allá estaba una universidad donde se preparaban los grandes teólogos, sacerdotes de la iglesia católica en aquella época. Así que cuando él llegó y quiso estudiar, no tenía nada, ni un peso. La historia dice que él no contaba con ningún dinero para poder pagar su escuela. Cuando él llegó, lo vieron, le hicieron un examen y vieron que tenía gran capacidad para la teología. Los dirigentes de la Universidad de Praga lo vieron y no pudieron más que tener, se veía muy inocente. Y ellos tenían su corazón se doblegó por este muchacho y lo aceptaron por caridad. Así es, él no tenía dinero y su madre le había dado solo lo suficiente para poder viajar desde donde él vivía, República Checa, hasta Praga. Y entonces él como quiera llegó. Él comió, se alimentó, pero ya llegó casi sin dinero y su mamá prometió en algún momento irlo a ver para llevarle más dinero para que él se pudiera mantener en la universidad y que luchara por llevar la carrera. Él no tenía dinero para estudiar, pero los directivos de la universidad lo aceptaron por caridad a ver lo que él no tenía forma de poder pagar sus estudios, pero que tenía las ganas de hacerlo. Tenía la solvencia suficiente o la capacidad para convertirse en teólogo. Por eso se le permitió estudiar en esta universidad, aunque no tenía ni un peso para costear sus propios estudios. Pronto entonces, al empezar él y dedicarse, ya que por caridad la universidad le dijo, está bien, vamos a darte tus estudios, y le hicieron como podríamos decir una beca. Mientras él se dedicaba a estudiar, también daba tiempo para que pudiera ayudar en la escuela en muchos otros aspectos, limpiando, barriendo, cortando y podando los árboles, en fin, muchas cosas que él podría ayudar. Y fue así como la universidad por caridad lo aceptó y le ayudó a poder estudiar en ese lugar. Pero déjame decirte que Juan Hus pronto dio pruebas de su capacidad intelectual y también se destacó por su diligencia y aplicación en el estudio. Él daba todo. Y no creas que era porque él le gustaba la idea, sino recordaba el esfuerzo que su madre había hecho. Él ya era todo un joven, ya tenía sus 20 años y para él era difícil pensar el gran sacrificio que su madre estaba haciendo. Y como era hijo único y recordando que su padre había fallecido hace varios años, Juan Hus se dedicó por completo y aplicaba lo más que podía para el estudio. Por eso él fue un maestro en todo lo que hacía. Él se convirtió en un gran hombre y en la iglesia, en la Universidad de Praga lo querían mucho porque él dedicaba su tiempo para el servicio de los demás. Por eso la historia nos dice que él fue maestro ya antes de 1396 y continuó entonces especializándose en teología, al mismo tiempo que enseñaba filosofía. Tan bueno era que muy joven él empezó a ser maestro, enseñaba filosofía, pero él seguía estudiando teología, ya que a él le gustaba el ambiente cristiano, el ambiente universitario y sobre todo quería convertirse en un gran hombre de Dios. Juan Hus, mis amigos, encontró muchas cosas a través de su vida, sobre todo ya estando en la universidad, y pasaron ciertas cosas que tal vez es importante resaltar acerca de este hombre en sus momentos, en su vida personal, antes de convertirse en un gran teólogo. Escuchemos esta hermosa alabanza a cargo del grupo de la agrupación Voces, que se titula Libre Ya Soy. Con mi Jesús, porque rompió ya mis cadenas. Yo soy feliz, libre ya soy en mi Jesús. Libre ya soy, porque hoy libre ya soy. Libre ya soy, a mí me liberó. Libre ya soy, las tentaciones. Llevó mis penas. Yo soy feliz, libre ya soy en mi Jesús. No llevo más sobre mi espalda toda esta carga que me hace mal, me hace mal. Cristo Jesús llevó mi peso. Yo soy feliz, libre ya soy en mi Jesús. Libre ya soy, porque hoy libre ya soy. Libre ya soy, a mí me libre ya soy. Libre ya soy, las tentaciones. Pues te yo soy feliz, libre ya soy en mi Jesús. Yo soy feliz, libre ya soy en mi Jesús. Bueno, mis amigos, regresando a lo que estamos hablando acerca de este hombre, déjame comentarle que ya cuando él se convirtió en profesor de filosofía y que él se seguía especializándose en teología para convertirse en un gran sacerdote, porque su trabajo o lo que él que requería era ser sacerdote, era parte de su vida, a él le gustaba hablar de Dios. Pero sucedía lo siguiente, algo que tal vez era difícil de comprender, es que en aquel entonces existían dos ramas en la Universidad de Praga. Uno era por parte de los alemanes. Ellos tenían una mentalidad diferente a los checos, ya que una parte decía que todo era perteneciente, todos deberíamos de seguir los mismos principios que la Iglesia Católica. Y la otra parte decía que no, que todo debería de ser de otra manera conforme a lo que decía la Biblia. Por eso cuando se hablaban y se encontraban esto había siempre discusiones. En la Universidad de Praga reinaba la idea teológica de la filosofía real. Por eso es que era importante que se viera el pensamiento de Juan Hus, que él se dejó influenciar por la mentalidad que existía en la Universidad de Praga. Ya cuando él estaba estudiando, te habíamos comentado que una parte de ellos hablaba acerca de la aceptación del sistema papal, la forma en que ellos trabajaban. Y por otro lado estaba la influencia de los alemanes, la influencia de los checos, que decían, no, pues es que la Biblia es la primera, lo que debemos de seguir más antes que lo que dice, lo que diga la Iglesia. Porque ellos se dedicaban a estudiar precisamente los escritos originales, sobre todo lo que habían, lo que tenía la Septuaginta, que estaban en griego, en hebreo y en arameo. Entonces, en esta Universidad de Praga existía la filosofía, una de las carreras, y teología. Juan Hus entonces se convirtió en un escritor porque él empezó a escribir acerca de lo que él pensaba. Él escribía acerca de lo que él creía que era lo mejor, detallando sus mayores ideas de que el sistema católico romano no era tan bueno que para seguirlo. Por eso es que para él decía, el sistema católico romano es imperante en nuestra época. Es lo que él pensaba. Y entonces empezó a escribir acerca de ello. Por eso su conclusión más predominante o más importante de Juan Hus se basaba cuando él escribía que Cristo era la cabeza de la Iglesia y que no era el Papa ni los cardenales, sino solamente Cristo, de acuerdo a lo que él había estudiado en la universidad y las ideas que había entre los checos y los alemanes, las diferencias entre uno y el otro. Él había sido influenciado por esta idea, entonces dijo, no, el Papa ni los cardenales son los que mandan, sino manda Cristo Jesús. Este escrito entonces fue la clave para que entonces comenzara el despertar de la Iglesia protestante. Ahí, mis queridos amigos, comenzó entonces la idea de la Iglesia protestante. Aquellos que decían que la Iglesia católica, o en este caso el sistema papal y los cardenales, no eran necesariamente los líderes de la Iglesia, sino Cristo Jesús a través de Juan Hus. Pero veamos cómo es que este se convirtió en sacerdote. Juan Hus fue ordenado sacerdote en el año de 1400 y al año siguiente obtuvo el cargo de decano de la Facultad de Artes y Filosofía en la Universidad de Praga. Y era un hombre prominente, no era cualquier personaje, después de haber llegado a la universidad muy pobre, que la misma universidad le haya pagado sus estudios, él se convirtió en un gran hombre porque se convirtió en decano de la Facultad de Arte y Filosofía. Fue nombrado entonces predicador por el rey de Bohemia, Wenceslaus de Luxemburgo, primero en la iglesia de San Miguel y luego en la capital de Belén, allá en Praga, en 1402. Donde él predicaba exclusivamente en idioma checo, su propio idioma. Por eso, la historia nos dice que Hus encabezó desde 1408 un movimiento basado en las ideas de otro de los grandes líderes que más adelante estaremos hablando en este programa. Él fue Juan Wycliffe, quien fue denominado como un husista, un hombre que hablaba cosas en contra de la Iglesia Católica. Por eso es que él tomó ideas de Juan Wycliffe y entonces decidió predicar acerca de ello. Por aquella época, los husitas o los seguidores de Juan Wycliffe se multiplicaron en el momento que la misma cristiandad sufría una crisis dentro de la Iglesia Católica. En aquel entonces, desde 1378, la Iglesia se encontraba olvidada en dos obediencias, se encontraba dividida en dos ideas, una de que el Papa de Roma y otra en el Antipapa de Aviñón, un hombre que iba en contra de lo que todo el Papa decía. Aviñón se le llamaba entonces a este hombre el Antipapa de Aviñón. Desde el púlpito, Hus entonces criticaba esta división. Él decía que no debería de haber división en el pueblo de Dios. Pero una de las cosas que más le ofendía, porque él había sido pobre, era la corrupción moral que existía en la iglesia. En la iglesia, en la Edad Media, existían muchos abusos que se cometían, sobre todo la excesiva riqueza que se estaba acumulando alrededor de los sacerdotes, los cardenales y sobre todo del Papa. Y esto indignó a Juan Hus, de tal grado que veía a su pueblo en la República Checa sufrir de hambre, de alimento. Todo era llevado para estos grandes grupos religiosos y a él le indignaba ver cómo su pueblo sufría de hambre y de muchas otras carencias mientras el sistema papal estaba en la opulencia. Por eso, en un intento de solucionar los problemas y tratar de que la Iglesia Católica, como una iglesia cristiana, diera dinero para los pobres para que ellos se pudieran alimentar, él entonces empezó o intentó solucionar el problema. Él llevó a un grupo de cardenales y los convocó en el año de 1408 en un concilio llamado el Concilio de Pisa. Allí, mis queridos amigos, depusieron a los papas, que en aquel entonces era Gregorio XII en Roma y a Benedicto XIII, dos papas, Gregorio XII y Benedicto XIII de Aviñón, donde podrían elegir a un tercero, a Alejandro V de Pisa. En otras palabras, era un papa, pero existía otro que quería ser papa y otro que también estaba en Pisa, que quería convertirse en papa. Había un problema de división dentro del sistema de la Iglesia Católica, queridos amigos. Por eso los dos primeros se mantuvieron siempre como deberían de ir los principios papales, los cristianos, pero un tercero, que era Alejandro V, quería reformar la Iglesia en todos sus aspectos, sobre todo en el asunto de las pobrezas y las grandes riquezas, la opulencia que tenía la iglesia papal. Por eso se mantuvieron siempre ellos decididos a hacer un cambio para la iglesia. Allí, la iglesia, mis queridos amigos, pretendió pasar a tener un pontificio diferente. El rey Wenceslao, cuando vio todo este problema en el sistema papal, rindió una obediencia solamente a uno, al único que tal vez quería mejorar la iglesia, y este era al que comúnmente llamaban antipapa, Alejandro V. Por eso se paró con más fuerza al llamado de los alemanes y de los checos para que mantuvieran una obediencia a un solo papa, que era el papa romano. Ahí fue donde Juan Hus entonces entró en controversia y decidió cambiar su forma de pensar. Él no estaba de acuerdo en muchas de las cosas que pasaban en la Iglesia Católica en aquella época. Por eso Hus en 1409 fue nombrado rector de la Universidad de Praga. A la luz de las doctrinas de Juan Wycliffe, quería entonces que la Iglesia Católica fuera pobre, que dejara de ser tan rica, que dejara todo ese dinero y se lo diera a los pobres para que todos pudieran tener un alimento o no tuvieran tantas carencias y murieran de hambre o de algunas otras enfermedades simplemente por no tener los medios suficientes para salir adelante. Por eso Juan Hus quería que todo lo que se hiciera estuviera claramente basado en el Evangelio. Quería seguir tal cual los principios de Jesús en los cuatro Evangelios. No quería ir más allá. Y decía, si Jesús era pobre, ¿por qué yo debo de ser rico? Debemos de tener siempre un poco dinero. Por lo menos era la idea que tenía Juan Hus en aquella época. Él siempre citaba y decía que lo peor que podía hacer la iglesia era aquellas indulgencias, las cuales se vendía por parte de la iglesia para que ellos pudieran ser salvos y aunque pecaran, hicieran lo que quisieran, ellos podían ir al cielo, porque ya habían comprado una indulgencia, que era comprar un pedacito de terreno en el cielo, algo que era imposible de creer para los sacerdotes, para los que conocían la palabra de Dios, no querían creer en algo como esto. Por eso Juan Hus le decía a todo el pueblo que debía desobedecer a la iglesia porque era evidente que los sacerdotes vivían en el pecado. También pretendía que se prohibieran los bailes. Participó en los grupos que surgieron de la escuela de predicadores de otros que estaban en contra del Papa y deseaba entonces volver a la pureza de los primeros años del cristianismo y se oponía a las grandes dirigentes de la Iglesia Católica Papal. Por eso, mis amigos y hermanos, todo esto comenzó con una revolución en contra de Juan Hus. Ahí el Papa ya tenía que actuar porque Juan Hus estaba jalando a muchas personas allá en la República Checa que probablemente le iban a dar dinero. Se iba a separar tanto el presidente, el emperador de la República Checa de la Iglesia Católica con tantas ideas de Juan Hus. Allí entonces comienza el cambio o la división completa de Juan Hus de la Iglesia Católica y Juan Hus construyendo sus propias ideas del cristianismo. Allí comenzó de lleno entonces la reforma y cambiaron con las ideas de Juan Wycliffe y Juan Hus acerca del cristianismo. Escuchemos esta alabanza a cargo de Inés Martos que nos habla de cantar a nuestro Señor. En medio de él estaremos haciendo la oración final. Cuando me encontraba en llanto, creía que ya no hay salida. Llegaste tú, querido Señor que estás en las alturas de los cielos, gracias te damos, oh Padre, porque nos permites analizar la vida de esos hombres que dedicaron su tiempo para el servicio de nuestro Dios. Gracias, Padre, porque nos enseñas lo que es mejor para nuestra vida, porque nos das la oportunidad de servirte a través de estos ministerios, sobre todo aprender juntos de tu bendita palabra y de aquellos que dedicaron dar su vida a tu predicación del Evangelio. Gracias, Padre, por enseñarnos cosas nuevas, sobre todo para fortalecer nuestra fe en estos últimos días que viene de tu pronta venida, oh Dios. Tantas cosas que pasan a nuestro alrededor, necesitamos fortalecer nuestra fe. Y ojalá que parte de estas historias nos ayuden, que así sea, oh Padre, a fortalecernos juntos en ti. Cuida a cada uno de los oyentes, los conoces, sabes dónde están, sabes quiénes son, oh Padre, y si tienen alguna necesidad, algún problema físico, espiritual, moral, económico, Señor, cualquier problema que tengan, tú resuélveles sus problemas, de acuerdo a lo que tú crees que es mejor para ellos. No permitas que nosotros hagamos nuestra propia voluntad, al contrario, oh Padre, ayúdanos a salir adelante, a confiar en ti y a siempre mantenernos firmes firmes contigo a nuestro lado. Ven pues a morar en nuestros corazones, guía nuestra vida en el resto de este día y Señor, no nos dejes jamás. Acompáñenos siempre. Lo suplicamos y lo rogamos no por algún mérito. Lo pedimos en tu sagrado y bendito nombre, Padre. Amén. Personas la consideran como la verdadera palabra de Dios, el Santo Testamento, las Sagradas Escrituras.